Bueno, este año saben todos y todas que es un año bastante conmemorativo, especial. Y también decir, democráticamente, ¿no?, hablando, ¿no? Democráticamente hablando, siempre. Cumplen 40 años y sí, también, bueno, por este año electoral que estamos viviendo también. Totalmente. Qué mejor que, lo decíamos el lunes, que celebrar los 40 años de democracia que yendo a votar a las urnas, ¿no? Haciendo valer nuestro deber cívico y un derecho realmente que se nos ha otorgado y que tanto nos costó recuperar. Y bueno, para hablar un poquito de eso, porque en el medio hay distintas instituciones importantes de la ciudad que han organizado actividades. Una de ellas es la Cámara de Diputados, en el caso de la asociación, ¿no?, que tiene la Cámara de Diputados, justamente para hablar de la actividad que se está organizando en la Cámara en el marco de los 40 años de democracia. Vamos a hablar con Mariela López de la Asociación de Empleados Legislativos de La Pampa. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, Paula y Camila? Un gusto. Bueno, Mariela, realmente lo decíamos, ¿no? Ahora, antes de presentarte, qué mejor que seguir celebrando estos 40 años de democracia en un año que realmente ha sido movidito políticamente hablando también. Sí, por supuesto. Nosotros, en principio, creo que es conveniente que todos tengamos conciencia, los nacidos en democracia y los no nacidos en democracia, que hay una historia en este país que nos costó muchísimo. El 30 de octubre del año 1983 se elige a Raúl Alfonsín como el primer presidente cuando retomamos la democracia, y bueno, es por eso que nosotros también este año hemos decidido hacer todas las actividades que tienen que ver con el mes del empleado legislativo, conmemorando los 40 años, ¿no?, de democracia ininterrumpida en nuestro país. Así que por supuesto que no solamente ustedes hablaban del momento de las elecciones, y la verdad que no es solamente el momento de ir a votar cuando uno hace énfasis en este sistema democrático en el que vivimos, sino que también en el día a día de nuestras vidas vivimos en democracia, y esto hay que cuidarlo, ¿no? Mariela, y en esto que decís de que hay que cuidar la democracia y también hay que construirla, ¿no?, día a día y mantenerla viva, desde la Cámara de Diputados tienen ahí un museo. Contanos un poco qué se encuentra la gente en este museo y, bueno, qué actividades están llevando a cabo. Nosotros como empleados legislativos, desde las diferentes agrupaciones, pues, obviamente que todo esto está armado porque ya hemos transitado todo el mes de octubre con un cronograma de actividades que lo comenzamos el día 6 de octubre, haciendo por supuesto nuestra cena, como el día nuestro es el 7 de octubre. Comenzamos con eso, después tuvimos la por primera vez en el recinto legislativo la obra Talle Único, que fue un momento también muy importante para nosotros como trabajadores de la legislatura, acostumbrados a ver ese recinto únicamente para sesionar. Bueno, hemos logrado también que el arte llegue a ese lugar. El día 12 hicimos un reconocimiento a los trabajadores que cumplieron 40 años en función. También tuvimos y tenemos mañana, justamente ya es el último día, la muestra Sueñas Urnas del Centro Municipal de Cultura, donde 40 artistas han intervenido, y ha sido también un momento muy interesante que hemos vivido durante todos estos días, con la visita de diferentes colegios donde los niños han depositado ahí sus sueños. Así es que yo creo que vamos a tener ahí varias sorpresas, habrá que entenderlos y leerlos. El día 19 estuvimos con una pausa activa llevada adelante por los actores y actrices de Lápices, donde también fue un momento muy movilizante. Hoy cerramos el Legisarte, justamente, que es una actividad que se viene desarrollando desde hace 8 años, que está siempre, tratamos de que sean compañeras y compañeros legislativos los que participen y expresen su arte y sus diferentes disciplinas que hacen, además de ser empleados legislativos. Hoy la verdad que fue un momento de muchísima emoción, así que lo vivimos profundamente. Y el día lunes coronaremos este mes de tanta actividad y de tanto cronograma y de tanta acción que hemos tenido aquí, ahí adentro, con un abrazo a la legislatura como un símbolo y emblema de lo que significa la democracia. Así es que en eso estamos trabajando y en eso estamos en la organización, porque necesitamos que la comunidad también participe. No es solamente para los partidos políticos, sino es para todos. Así es que estamos muy contentos por la convocatoria, por las confirmaciones, la participación, y la verdad que esperamos que toda la ciudadanía pueda participar, porque somos todos parte de la democracia, ¿no? Mariela, ¿a qué hora va a ser este abrazo simbólico? El abrazo a la legislatura está convocado para las 11 de la mañana del día lunes. Y con respecto a lo que me preguntabas, perdóname, respecto a lo del museo, el Museo Legislativo funciona dentro de la legislatura, tiene varios espacios donde se encuentra todo el material histórico y donde nuestra compañera museóloga Silvia Fernández ha elaborado una muestra que todavía está y va a estar hasta el día lunes 30, donde hace un recorrido histórico de la provincia de La Pampa y a nivel nacional también, de todos los hechos importantes y trascendentales que hemos tenido que atravesar durante todos estos 40 años, ¿no? Así que los invito también a la comunidad en general a que participe y a que vea la muestra, porque realmente es un trabajo muy importante que nos invita a pensar y a repensarnos. Mariela, y vos hablabas, bueno, de la participación y de la importancia. Quienes están trabajando ahí en la legislatura se han copado con esta movida, participan, les gusta. ¿Nos podés decir algo al respecto de eso? Sí, la verdad que uno no deja de sorprenderse de las expresiones de los compañeros y de las compañeras, no solamente por lo que a uno le dicen, sino también porque uno... está permanentemente, somos compañeros todos de trabajo, estamos ahí 6 horas y media durante todos los días, y como todos los trabajadores, nuestras vidas pasan mayormente por nuestro lugar de trabajo. Así es que la verdad que los compañeros nos han acompañado mucho, todas las actividades son parte de todo lo que nosotros hemos pensado y hemos armado durante este mes, en las diferentes actividades. Así es que la verdad que estamos muy muy contentos por todo lo que se ha podido hacer, y por sobre todas las cosas creo que también a todos nos sirvió este mes para tomar un poco más de conciencia del lugar donde trabajamos y lo que se pone en juego en cada elección, ¿no? Porque también tiene que ver con eso, por supuesto. Contame un poco, Mariela, también del Legisarte también. Legisarte es una convocatoria que surgió desde el sindicato, desde APEL, hace 8 años, donde las compañeras y los compañeros que realizan diferentes actividades han hecho siempre muestras. Todos los años se hacen exposiciones de lo que cada uno hace. Lo que pasa es que este año lo hemos hecho todo en el marco de los 40 años de democracia y, bueno, no ha sido como todos los años. Este año le hemos dado un giro importante a la actividad, pero no dejamos de que participen y de que sean parte los compañeros. Por eso hoy una compañera nuestra, que es una reconocida malambista de nuestra ciudad y estuvo compitiendo en Córdoba también el mes pasado, estuvo exponiendo su malambo y nos hizo muy bien. Y además, bueno, fue Germán Paglino hoy al cierre, que es hijo de un ex compañero nuestro de trabajo, un artista muy reconocido en la ciudad, pero además es hermano de una compañera, así es que, bueno, es parte de nuestra familia legislativa, como nosotros le decimos. Qué lindo, la verdad. Qué buena oportunidad también, ¿no? Para también encontrarse ustedes como compañeros y compañeras. Sí, totalmente. Yo creo que alguien por ahí muy sabio en mi vida me dijo que todo lo que vos no puedas decir, seguramente el arte lo va a poder expresar. Yo creo que sin dudas el arte es un movilizante, ya sea desde el ámbito de la danza, del canto, de la pintura, de la expresión corporal, el teatro. Creo que son expresiones que a todos nos movilizan, nos sensibilizan, y que de algún modo se llega. Y sin dudas estamos en momentos donde tenemos tanto discurso, ¿no?, en contra, en contra, en contra, en contra, que bueno, que apostar al arte ha sido realmente para nosotros muy movilizante. Por eso entendemos que es una buena oportunidad para todos los que somos parte de la democracia, que somos todos los ciudadanos, todos, todas las instituciones, realmente todos tenemos que sentirnos parte de esto y bueno, por eso es la idea del abrazo, ¿no?, que tenga que ver con esto, con que todos nos sentamos reflejados en ese abrazo. Y que también en este abrazo simbólico puede participar cualquier persona de la comunidad, no solo quienes están trabajando ahí, y también lo pensaba, ¿no?, en poder, ¿no?, involucrarnos todos y todas, porque es como vos decís, ¿no?, la democracia, vivimos todos en democracia y nos atraviesa a todos. Sí, por supuesto, Paula, la verdad es que la convocatoria es amplia, nosotros hemos tratado de llegar a todos, por supuesto que están todos los partidos políticos convocados, la universidad, salud, educación, colegios, postas sanitarias, centros de atención, también hemos convocado, por supuesto, a la policía, también a la iglesia, también a los clubes, a las academias de baile. La convocatoria hemos tratado de ser amplios, y por eso aprovecho el espacio que ustedes nos dan, porque queremos invitar a todos los ciudadanos que se sientan que son momentos de abrazar a la democracia. Más que a la legislatura, creo que tenemos que abrazar a la democracia y defenderla, porque bueno, es nuestra manera de vivir, y creo que los argentinos hemos decidido seguir viviendo así, ¿no? Qué lindo, Mariela, poder saber todas estas actividades, el saber, porque generalmente nos pasa con el Consejo Deliberante que siempre cubre las actividades legislativas, ¿no? Sí, propias. Propias, y es algo más también lo que funciona, ¿no? También las actividades del arte, la relación entre los compañeros, las escuelas que reciben, que los visitan, y está buenísimo poder contarle a la gente de esta actividad que ustedes vinieron organizando. Sí, realmente sí, y honestamente entendemos que la legislatura, como el Consejo Deliberante, como todos los lugares, son las representaciones del pueblo. Entonces el pueblo debe apropiarse de esos espacios también, apropiarse, por supuesto, lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no?, que se comprenda que deben de ser lugares que estén abiertos. De hecho, la legislatura tiene un área que se llama extensión parlamentaria y trabajan en conjunto siempre con el museo, donde se reciben las visitas de los colegios del interior. Me imagino que alguna vez ustedes en la escuela habrán ido a conocer al recinto o conocer la legislatura. Ese es el área donde se abre a la comunidad, digamos, por intermedio de las escuelas. Pues también lo que funciona y mucho es la sala de exposiciones en la legislatura, o la noche de los museos, como se ha hecho también en otras oportunidades. Son diferentes acciones que se van utilizando. Y también, bueno, tenemos la sala del pensamiento y la sala de la memoria, donde se hacen presentaciones de libros, donde se hacen diferentes actividades, y siempre que sea concurrido por la comunidad, para nosotros como empleados legislativos, por supuesto que es un placer recibirlos, ¿no? Sí, también para apropiarse, ¿no?, y conocer estos espacios. Mariela, bueno, recordarles el día y horario para este abrazo simbólico y dónde se van a estar reuniendo este próximo lunes. La concentración es en la legislatura, esperamos que todos puedan ir identificados, el que es de un club, de una institución, de una academia de baile, todos pueden ir identificados con lo que ellos sientan, no hay ningún inconveniente por eso, no hay ningún límite, así es que esperamos a todos a que puedan acompañarnos el día lunes 30 a las 11 de la mañana, los vamos a estar esperando en la legislatura para abrazar a la democracia y a la legislatura. Mariela, bueno, y también recordar los horarios en los que se puede visitar el museo también de la legislatura. Sí, el museo de la legislatura funciona en el horario de mañana, siempre es de 7 de la mañana, que es nuestro horario, hasta las 13:30. Siempre pueden coordinar, pueden comunicarse por intermedio de la página de la legislatura, y si no, por las redes sociales también del museo, que tienen en Instagram también y en Facebook, así que pueden comunicarse por ambas vías y coordinar visitas, o si necesitan la orientación de la museóloga, por supuesto que está. Mariela, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. No, la agradecida soy yo y, bueno, reiterarles la invitación y que sean parte también ustedes como un medio de comunicación que puedan participar. Un abrazo enorme. Gracias, gracias a ustedes.